No escuches tu mente, si es tu corazón el que siente que dentro de tu vientre hay presente un pedacito de mí. Escucha tu alma que me necesita y me ama. Ay, porque soy el hombre que te ama, baby. Por eso vuelvo por ti. Que estaba sentado, de haberlo sabido no me hubiese marchado. Tú sabes que te amo y no puedo estar sin ti, pero mi orgullo permitió que tú me vieras partir. La envidia me persigue, tú sabes que es así. Pero creíste en la gente y no creíste en mí. Por una falsa canción tú me hiciste sufrir. Ahora que sabes la verdad, déjame estar junto a ti. ¿Cómo tú crees que yo puedo cantar? A mi lado la que me hace soñar. ¿Cómo tú crees que me voy a sentir si no tengo a mi lado a la que amé? No escuches tu mente, si en tu corazón el que siente que dentro de tu vientre hay presente un pedacito de mí. Escucha tu mente, si es tu corazón el que siente que dentro de tu vientre hay presente un pedacito de mí. Escucha tu alma que me necesita y me ama. Ay, porque soy el hombre que te ama, baby. Por eso vuelvo por ti. Que estaba sentado, de haberlo sabido no me hubiese marchado. Tú sabes que te amo y no puedo estar sin ti, pero mi orgullo permitió que tú me vieras partir. La envidia me persigue, tú sabes que es así. Pero creíste en la gente y no creíste en mí. Por una falsa canción tú me hiciste sufrir. Ahora que sabes la verdad, déjame estar junto a ti. ¿Cómo tú crees que yo puedo cantar si me tengo a mi lado a la que me hace soñar? ¿Cómo tú crees que me voy a sentir si no tengo a mi lado a la que amé? No escuches tu mente, si tu corazón el que siente que dentro de tu vientre hay presente